chicos y chicas, antes de dar un paso importante a su vida, ¿cómo es tener relaciones? Piénsalo muy bien para no echar a perder sus vidas. Si piensas tener novio o novia, cuídate en no caer en problemas como el embarazo no planeado. Radio La Voz de las y los jóvenes del CECIT.